Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, geonófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway en su edición semanal de octubre. Hoy es 22 de octubre del 2015. Y nada, conmigo Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Aquí, después de estos días de lluvias aquí en España, por lo menos aquí en Sevilla y en todo el sur, ya recuperando un poco con calorcito, buen tiempo. A ver, a contar lo que hemos encontrado por ahí. Muy bien. Bueno, sí, empiezas tú, pero me has dicho que tenías algo de Regreso al Futuro, de Marty McFly. Sí, bueno, tengo una parte, la primera parte mía va de cine, o relacionado con cosas de cine. Aquí en España, bueno, desde los grupos de WhatsApp hasta también en las noticias de diferentes medios, o en todos, yo creo, en todas las televisiones nacionales, creo que lo han sacado. Ayer, 21 de octubre del 2015, fue como cuando Marty McFly viaja al futuro, es la fecha en la que llega al futuro. Y por ese motivo han sacado, pues, comparando de las expectativas que había, ¿no?, de todo eso. Y una de las cosas que hay por ahí, creo que Nike sí que sacó hace años unas zapatillas de esas autoajustables, pero que no terminaban de funcionar. Pero yo a lo que quería era ir a esto, que lo voy a compartir, porque hemos tenido algún comentario de lo que hablamos la semana pasada, pero en principio vamos a seguir con el canal de YouTube enseñando también imágenes. Pues resulta que Lexus, la no sé qué es, japonesa, coreana, no sé, japonesa, Lexus. ¿No? Ni idea, no tengo ni idea. Bueno, ha presentado un aeropatín, ¿no? El aeropatín no se parece al de la película, ¿no? Y pero bueno, aquí os voy a enseñar, aquí estáis viendo algunas imágenes, lo que estáis viendo en YouTube, y de hecho grabaron en Barcelona en un parque de para patinadores, pero eso ahora vamos a... En Barcelona, además, cogieron Barcelona. Y bueno, ahora se está viendo que va en un patín y de repente, bueno, pues pasa. Es que había dos vídeos y he cogido, creo que me he equivocado, tenía que haber cogido el otro, ¿no? Se ve el aeropatín del que sale una especie de vaporcillo. Ese vaporcillo luego diremos lo que es y se ve cómo está levitando, flota, ¿no? Y ¿no? Te dicen la frase de uno de los ingenieros, del jefe de ingeniería, ¿no?, que dicen que no hay nada imposible, solamente hay que imaginarse cómo conseguirlo o algo así, ¿no? Y pues es que este vídeo no era el que os quería enseñar, creo que hay otro, este. ¿Vale? Pero, o sea, que han creado el patín de verdad, que flota, ¿o qué? Bueno, ahora lo vamos a ver, lo voy a pasar un poquito más adelante, lo veis, para lo que estáis viendo, la gente se monta y se ve que ahí que no toca y bueno, ahí va a bajar por una rampa, hacen también lo que pase por encima del agua, por un pequeño lago artificial, igual que en la película, lo que estáis viendo, mira, ves cómo se desliza, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero no hay truco ni cartón aquí, ¿o qué? A ver, sí que hay truco y cartón. Sí que hay truco y cartón. Sí que hay truco y cartón. He encontrado en otra página que hablaba de esto, ¿no? Aquí se ven diferentes imágenes. Fijaos en esta que estamos viendo ahora especialmente. Pero bien, voy a parar esto de aquí y voy a ir a esta página de aquí. Bueno, aquí lo analizan un poco más, ¿de acuerdo? Y lo que está claro, ¿cómo funciona? Funciona, ¿sabes? Creo que hay un tren lanzadera japonés que funciona como con electroimanes, una cosa así, con superconductores. Pues esto, este aeropatín, aquí estamos viendo una secuencia, lo voy a poner para que lo veáis a la vez, se ve, ¿no? ¿Vale? Funciona con electroimanes, ¿no? Entonces lo que sí que necesita, con superconductores. En este caso el superconductor está en el aeropatín y el imán tiene que estar en el suelo. Lo que han hecho en este parque, según lo que te dicen aquí, lo que han hecho ha sido crear un carril de imanes o de electroimanes, ¿de acuerdo? No sé si lo estáis viendo aquí en el de abajo, ¿de acuerdo? Y luego lo han recubierto. Entonces, claro, eso es lo que genera, les permite hacer ese seguimiento, ¿de acuerdo? Que es decir, el superconductor va siguiendo al imán, al electroimán. Para que ese superconductor funcione, lo que sí que es cierto es que necesita estar, aparte del material ya de por sí, necesita estar refrigerado a una temperatura parece que de menos 180 grados centígrados, que tienen que recargar cada 20 minutos. Y es el humillo es el nitrógeno líquido que se utiliza para conseguir esa refrigeración, ¿no? Entonces, realmente eso, que bueno, aquí un poco de los superconductores, ¿no? De las características y de las propiedades que tienen. Hay algo en el vídeo, lo colgaremos en el Delicious. Y que, por ejemplo, aquí estamos viendo en un sistema de bandejas que también funciona sin tocar. Es decir, que es una cosa que ya está probada. Y es cómo funciona, digamos, lo que he entendido yo, he leído yo, que funciona este aeropatín, el de Lexus. Pero está encontrando que hay otra gente que también lo está diseñando. Encontra uno de Gendo, se llama. Que, a ver, lo voy a poner aquí. No sé si lo estáis viendo. Ay. Perdón. ¿Veis? Estáis viendo aquí al científico totalmente pertrechado con su casco y ahí probándolo. Este también es el mismo principio. Lo que pasa es que esa superficie, toda esa superficie es una plancha metálica. Y entonces, sí que el superconductor sigue estando en el deslizador, en el patín, y por eso. Pero vamos, que ahí se está investigando en estas cosas y están sacándolo el aeropatín. Y no sé si será antes o después un método de transporte. Eso por un lado. Por cierto, que esto lo de los campos magnéticos, los protones y de los superconductores y cómo funciona es también con el efecto Maser, que lo he estado leyendo. Y pasamos de Martin McFly y de Regreso al Futuro. Estas dos personas son los que están desarrollando lo del proyecto Gendo y están pidiendo una campaña de crowdfunding. Ah, ¿vale? Dieron un Kickstarter. Sí, estoy viendo aquí. Sí. O sea, que ¿vale? Están pidiendo financiamiento. O sea, que sí, podemos colaborar. Se puede colaborar con estos de Endo. Los de Lexus creo que es más privado, ¿no? Y voy a la segunda parte, que también, que yo... Me recomendaste el libro tú, Carles, yo me lo leí, el de Martian, el marciano, que aquí en España la película se llama Marte. Y la verdad es que le están dando mucho bombo, tanto bombo que casi están saturándonos un poco. Y no quisiera yo también contribuir a eso, pero justo he traído, porque me parece interesante, se habla mucho, obviamente la gente conoce a Ridley Scott como el director, y lo traen y hablan mucho de Ridley Scott, pero yo quería traer a Andy Weir. Es una entrevista de 5 minutitos a Andy Weir, que cuenta un poco cómo ha sido un poco su historia y me parece súper curiosa, ¿no? Me parece que él sí que tiene sus nociones y tal, y se empezó a imaginar cómo sería ir una misión a Marte, ¿no? Qué cosas necesitaría, qué no, y luego después de eso, ¿no? Qué es lo que pudiese ir mal. Y a partir de ahí, pues decidió, pues vio que ahí sí que podía haber una historia. Él habla de que su protagonista, obviamente lo que hace es pensar que todo lo que puede salir mal le salga mal, o sea que tiene muy mala suerte, y que fue escribiendo como hobby, que iba escribiendo por capítulos, y cuando terminaba un capítulo, que era cada 6-8 semanas, lo iba subiendo a un blog que tenía él, y que tardó unos 3 años, ¿no? Y lo subió. Cuando lo terminó, le dijeron, ¿no?, que estaba muy bien, pero que si lo podía hacer como una versión en un ebook. Y luego lo compiló y lo metió en no sé en qué formato de ebook, pero lo metió allí en su página web. Y aún así le volvieron a contactar y le dijeron, o sea, la gente le escribía diciendo cosas y le decía que si estuviese en Amazon, pues claro que sería estupendo, ¿no? Y entonces él se enteró, vio que se podía autopublicar libros, lo único que no podía ser que y era gratuito autopublicarlo, pero Amazon te ponía como mínimo un precio de venta de 0,99, ¿de acuerdo? Y entonces él dijo, pues vale, ¿no? Y entonces lo puso en su página web y dice, aquí lo tenéis gratis en esta versión, si queréis que Amazon os lo meta en el Kindle, pues pagáis $1 y lo tenéis, ¿no? Como decir que... Y a partir de ahí ya sí que salieron los derechos del libro y de la película, que fueron toda la misma semana y ya es cuando, ¿no? Lo que él te habla es que toda la tecnología es real, que otra cosa es diferente es cuánto estaríamos dispuestos a gastar en dinero, ¿no? De cuánto dinero estaríamos dispuestos a gastar para llevar a cabo ese voy a dejar de compartir para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? ¿Qué más? Lo que sí que dice que hay dos cosas que no son posibles. ¿Tú sabes cuáles son? Del libro. Sí, yo creo que no vamos a hacer ningún spoiler, ¿eh? Quiero decir que son cosas que creo que se pueden contar, que no algo puede avanzar, pero vamos, que no creo que sea spoiler. Si no, luego lo editamos, ¿eh, Carles? Bueno, dime. No caigo. La verdad es que el libro es muy muy realista. No sé si quizá sí. En la parte final del libro, pero... No, está en la parte... Esa sí sería... Está todo en el principio. Sí, hombre, las dos... Didi. Dime. No, Didi. No era nada de tecnología. A mí lo que me extrañó es que por la, esto como era al principio, que se fueran los compañeros de ahí pitando. O sea, ¿por qué te vas? Pero bueno, es lo único del libro que me choca. Pero aparte de eso, la tecnología. Bueno, pues tiene que ver con eso. Tiene que ver con la tormenta de arena. Te dice que la tormenta de arena no es real, que es cierto que en Marte puede haber vientos que alcancen 150 kilómetros. La atmósfera es tan fina que realmente no tendría esa fuerza. Por cierto, que no lo he puesto, pero he visto unas fotos de Marte que salían unas dunas perfectas ahí con sus ripples y tal. Pero bien, es otra cosa. Y la otra cosa que no es posible o que no existe hoy en día, en muchos de los sistemas que tienen, donde tiene el módulo de supervivencia, tiene un material fino y flexible que bloquea la radiación. Este material sí que no existe. Este material a día de hoy se ve que no o por lo menos con esas características no existe. Eso es lo que sí que habla. Y bueno, luego sigue hablando de que el mayor reto en sí sería el viaje, ¿no? Es decir, que aunque haya gente que haya estado mucho tiempo en la Estación Internacional, el hecho de que pueda coger una Soyuz, pueda coger una nave y bajar a la Tierra ante un problema, es lo que marca el límite de que si estás solo realmente con un problema allá en la Tierra. Así que esto es, ya os dejaré la entrevista de lo que queréis leer y escuchar. ¿Has visto la película? Aún no. Estaba hablando a ver si voy esta noche o si no iré la semana que viene. No, yo tampoco la he visto, pero bueno, está ahí pendiente. De hecho, tenemos a ver si con los amigos del podcast Coffee Break hacemos ese especial sobre el marciano, libro y película. Y bueno, ahí te pasas también. Yo no la. El único cine que tengo aquí cerca, que está como a 40 minutos, y han dejado la única sesión a las 9:30 de la noche, o sea que lo tengo un poco crudo. Pero bueno, voy a ver cómo hago. Bueno, nos hemos comido la mitad del programa. Voy a seguir yo con mi noticia. Sigue. ¿O tenías otra noticia? ¿Ibas a decir otra cosa? No, ya las que tengo las voy a hacer breves, ya es súper rápido. Venga, ya en mi segundo bloque. Bueno, mis noticias, a ver si tampoco me extiendo mucho. Esta primera sí es un poco más larga. Es sobre un estudio que se acaba de publicar en el Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos por Mark Harrison, de la UCLA. Y lo que propone este estudio, lo que se menciona en este estudio, es que se avanza la aparición de la vida en la Tierra 300 millones de años. Es decir, que bueno, hasta ahora se consideraba que el inicio de la vida estaba en unos 3.800 millones de años, y con este estudio, publicado, como decía, en la National Academy of Science, se ubica ahora en 4.100 millones de años. Esto lo han, además también han encontrado ciertas evidencias de que la Tierra quizá para esa época no estaba ni tan desolada ni tan árida como se plantea, ¿no? Actualmente que pues la Tierra en sus inicios era prácticamente una bola incandescente y nada más. Entonces esto, avanzar o retrasar, según desde qué punto de vista se mire. Pero bueno, situar el inicio de la vida tan cerca, o sea, acercándolo todavía más al periodo de inicio de la formación de la Tierra. Recordemos que la formación de la Tierra se calcula en unos 4.500 millones de años. O sea, que estamos hablando de que después de que en 400 millones de años, geológicamente eso es un parpadeo de ojos, es casi nada. Geológicos. Esto además sitúa el inicio de la vida antes del bombardeo meteórico que sufrió el sistema solar hace 3.900 millones de años. O sea que si muchos científicos dicen que a raíz de este bombardeo se extinguió la posible vida que había, quiere decir que la vida tuvo que surgir una segunda vez y además muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo han hecho este estudio? Y tengo que decir de antemano que ya hay escépticos, ¿eh? O sea, esto es solamente un estudio, habría que corroborarlo, pero hay muchos científicos que son escépticos a lo que este grupo de investigación ha encontrado al analizar o al estudiar 10.000 circones de Jack Hills en Australia. Los circones son, bueno, es el material más resistente y más antiguo que existe en la Tierra, ¿no? O sea, reciclar o transformar en un circón pues es prácticamente imposible. O sea, desde los inicios se pueden conservar circones desde los inicios de la formación de la Tierra. Pues dentro de estos circones se han encontrado pequeñas trazas de grafito, de grafito. Y como sabemos, pues el grafito está compuesto de carbono, igual que el diamante y el grafito están hechos de carbono, solo que las propiedades de uno y de otro son totalmente diferentes. Pero el carbono, considerado en este estudio que es carbono primario, o sea, carbono que se ha incluido no de ningún reciclaje posterior dentro de estos circones, sino que es un carbono primario y que pues sabemos todos que el carbono tiene una estrecha relación con un origen biogénico. Los que estéis en YouTube, aquí estáis viendo el estudio precisamente que se puede descargar en PDF, y aquí se ve el circón y con las marcas o las trazas de este grafito, que en el estudio pues asocian a un carbono primario que indicaría ya un origen biogénico en esa época. Los escépticos dicen que hay que ir con cuidado, que ese grafito puede haber llegado ahí de otra manera y no ser un carbono primario que esté contenido estos circones y por tanto no ser de esa época. En fin, la polémica está servida y de todas formas, si de ser verdad estos resultados, pues tendríamos que avanzar el inicio de la vida a un origen más próximo, incluso a la formación, ¿no?, de la Tierra. O sea que, bueno, interesante. Habrá que ver si hay estudios que refutan o corroboran estos resultados. Y esta era mi primera noticia. Pues nada, voy a continuar yo con una miscelánea, pero voy a decir primero un tuit de una tal Rachel Apple, que es una empleada de Microsoft, que se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, ¿no? Y es sobre The Martian. ¿Tú sabes quién es el protagonista de The Martian, el actor? El actor, Matt Damon. Entonces, el tuit es como, desde salvar al soldado Ryan a Interestelar y Marte, el gobierno ha gastado una cantidad ridícula de dinero para recuperar a Matt Damon. ¿Para qué lo...? Es que eso te iba a decir, porque hay creo que son tres personajes que salen en el Interstellar y salvar a Salvador Ryan y Marte, con lo cual dice que se ha gastado. Y la chica, una de las chicas sale en Interstellar, la hija de la que hace No he visto Interstellar aún, ¿No has visto Interstellar? Has dicho que no has visto Interstellar. Bueno. Pero la tengo que ver, la tengo pendiente. Voy a regañar después. Bueno, voy a seguir con mis noticias. Sigo también pidiendo un profesor. Necesita $224. No estamos hablando tampoco de gran cantidad, ¿eh? ¿Y para qué los necesita? Pues porque tiene un grupo de estudiantes que quieren saber y lo que quiere comprar son rocas. Quiere comprar rocas para que las puedan medir, comparar, clasificar, para saber si son metamórficas, tal, tal, tal. Y entonces aquí está, lleva con 4 donantes $80, pero necesita llegar a $224, dólares, no estamos hablando miles de dólares, no dólares, ¿no? Y entonces aquí 224. Está... 224, yo lo digo para que aquí está... Quiere dinero, porque yo le puedo mandar rocas aquí volcánicas. Bueno, él te pone aquí las rocas que va a comprar y el precio, pone la orbena fibolita, la moscovita, la pirita masiva, calcita, biotita, cuarzo, tal, tal, tal, hematita, vale. Y pone los precios aquí, no sé, supongo que será de los comprar directamente de una página de internet, y ve, porque son $10.08, $8.96, $8.15, o sea, aquí están los precios ordenados, todos los... Obsidiana, $223.50. Después lo vas a poner en Delicious, ¿no? Está ya puesto en Delicious. Sí. ¿Vale? Así que nada. Seguimos con toda esta sección un poco más también de Estados Unidos. 18 sitios. Me parecen impresionantes estas imágenes para los que pero creo que no estoy compartiendo la pantalla. Eso es un detalle importante. Voy a compartir la pantalla para enseñaros esto. Que son 18 imágenes o 18 sitios de los más irreales en América, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con la geología, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de Yellowstone con unos colores espectaculares. Muy típica, espectacular, de en Wyoming, increíble los colores que tiene. Esta cascada me parece preciosa, que también es una cascada que está en Yosemite, pero también juega un poco con la luz, el atardecer y la luz, el agua, digamos, que toma los colores del ocaso. Seguimos con un geyser en Nevada, un lago helado en California. Esto también, que es la famosa zona de Wave, que está en Arizona, que están, se ven esos estratos entre rojos, amarillos, anaranjados, así muy, muy, que están muy, muy plegados ahí. Así que, ¿qué más tenemos? La playa del vidrio, una aurora boreal en Alaska. Me llama la atención de que creo que no hay nada de Hawái, que me parecería espectacular, pero bien, el bosque de las secuoyas en California. Una playa, bueno, zona rocosa ahí en Oregón, un glaciar también en Alaska, se puede visitar como pues, de la sensación por dentro, ¿no? Sí, esa imagen parece de la película Prometheus, Sí. Jolín, ¿cómo estamos? Un cañón en Oregón, una isla así en Florida. En Utah como no sé qué es esto, ¿no? Unas llanuras de sal, ¿no? Unas salinas ahí súper planas, extensiones totalmente blanco. Una playa en Georgia. Las Wasteland, yo he estado aquí. Esto es un desierto de arena blanca, totalmente blanca, en Nuevo México. Y ya vamos terminando. Bueno, este también es espectacular. Este es muy parecido. El Antílope Cañón, que en Arizona es parecido al de al de Wave. Y termina con esta que también es preciosa de Texas, una reserva ahí en Texas. ¿Qué más tenemos? Me llama la atención. Hoy sí te van a regañar los del audio, porque hoy te has puesto a poner imágenes. Sí, pero me he puesto solamente el vídeo y hasta ya no pongo más imágenes. Ya está. Es una gráfica que me llama la atención de los mayores productores de energía geotermal. Están en capacidad. Y de lo que están realmente generando. El principal, bueno, lo que estáis viendo, para los que estáis viendo en YouTube, es Estados Unidos, pero el segundo es Filipinas y el tercero es Indonesia. Luego ya viene México, Nueva Zelanda, Italia, Islandia, Kenia, Japón y Turquía. Pero no está Salvador, No está, yo lo estaba buscando y me ha llamado la atención. Puede ser que El Salvador tiene supongo que es un tema de por tamaño y de capacidad, ¿no? Claro, lo que te iba a preguntar, porque si lo hiciera en relación a la población. No, sí, esto también está como que ha sido una investigación. Se centra en Indonesia, que es el tercero, porque dice, entre otras cosas, de que usa actualmente el 5% del potencial geotérmico, de energía geotérmica que tiene. Y que además representa el 3% de la energía que se consume en Indonesia proviene de la geotermal. El 88% sigue viniendo de combustibles fósiles, Sigo, otra más. Y con esta ya termino. Tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero resulta ser que han podido identificar, creo que ha salido en varios medios de comunicación también, esta es de la página directamente de la NASA, como una estrella enana blanca, por la fuerza de la gravedad y de la atracción, vaporiza un pequeño planeta, ¿no? Y entonces se ha podido observar como que no se correspondía al paso de un planeta, sino a los restos, ¿no? Al estar tan cerca de la estrella blanca, hablan de vaporizado, ¿no? De lo ha destruido, lo ha machacado por temas de gravitatorios. Y es como la primera vez que se constata esto. Así que nada, yo hasta aquí. Muy bien, bueno, sí, casi hemos terminado el programa. Casi hemos terminado. Mi otra noticia, bueno, tenía dos, yo creo que solo me va a dar tiempo de una. Me voy a centrar en el de la desalinización. Bueno, la desalinización es un recurso bastante importante y que quizá con todo el tema de la crisis del agua en el futuro vaya tomando incluso más fuerza. El problema actual de la desalinización es que todavía necesita una infraestructura muy grande, muy cara, y que el propio proceso de desalinización es muy caro. En la zona de Murcia, quiero recordar, hay desalinizadoras, pero que la gente no sigue usando los pozos convencionales que la de la desalinización. O sea que todavía la relación del volumen de agua con el precio, pues se está disparado, ¿no? Entonces hay unos investigadores de la Universidad de Alejandría han estado estudiando este tema y han ideado una mejor manera de desalinizar eso con un método que es poco conocido. De hecho, ni tenía ni idea yo de este método, pero es poco conocido y poco extendido, además, obviamente. Se llama pervaporación. No sé si la conocías. No. Pervaporación. Pues ni idea. Los que estén en YouTube estáis viendo un diagrama de lo que hace esta pervaporación, que voy a intentar explicar un poco. Este proceso es más sencillo que el de la desalinización clásica, que es con osmosis inversa. Y no sé si habéis visto algún documental o alguna planta de desalinización, pero que tiene que utilizar un montón de filtros para separar el agua de la sal, ¿no? Este método además es más barato en teoría y el costo aquí serían las membranas. Estas membranas sí serían muy caras, y que es precisamente donde estos investigadores han mejorado este tema. Han hecho unas membranas que son más baratas. El estudio se ha publicado en una revista Water Science and Technology y en teoría, pues lo que pretende es abaratar todo este tema de la desalinización y que en un futuro sea más accesible. He buscado qué es la pervaporación y aquí os lo voy a comentar. Aquí tenéis el diagrama, los que estén en YouTube. Es una técnica de separación con estas membranas que consiste en el transporte de manera selectiva a través de una membrana que es polimérica, no porosa. Y el secreto aquí es que es desde una fase líquida a una fase gaseosa. O sea, el vapor permeado se recolecta como líquido previa condensación, ¿eh? La pervaporación implica un cambio de fase, líquido-vapor. O sea, una idea curiosa que no conocía y que se llama pervaporación. Y que pues estos investigadores han conseguido esta membrana polimérica, pues que no sea tan cara como estaba siendo hasta ahora. Recuerdo aquí que habíamos hablado de la desalinizadora del Vázquez Figueroa. Los que nos siguen ya desde casi nuestros inicios sabrán de qué estoy hablando. Si no, los que no hayáis escuchado esa entrevista, buscad en nuestro blog ahí una entrevista que le hicimos a Alberto Vázquez Figueroa, sí, el escritor y también inventor, porque planteaba un método bastante revolucionario sobre la desalinización usando la gravedad, usando columnas de agua. Osmosis inversa, ¿no? ¿Era? ¿O? Sí. No, pero ahí el secreto era que a ver si me acuerdo bien, para desalinizar, las desalinizadoras tienen que tener una presión para que pase el agua, obviamente, a través de las membranas. Y eso son... No recuerdo exactamente cuánto era, pero pueden ser 7.000 atmósferas, no sé, quizás estoy diciendo una barbaridad. Son muchas atmósferas. La cantidad de atmósferas, no sé cuánto era, pero la cantidad de agua que representa esa presión son 700 metros de columna de agua. Es decir, tengo 700 metros en vertical de columna de agua, la presión en la base es lo que yo necesito para desalinizar en un proceso de osmosis, ¿no? Entonces él planteaba, estoy esquematizando mucho, pero planteaba hacer una perforación de 700 metros, llenarla de agua salada y automáticamente se me desaliniza porque tengo esa presión en la base, ¿no? Bueno, es muy esquemático, por eso os recomiendo que vayáis a la entrevista que le hicimos hace varios años ya, ¿eh? Pero si buscáis ahí salinización o Vázquez Figueroa en nuestro blog, ahí va a estar esa entrevista. Nos hemos pasado el tiempo. Tenemos que comentar un par de cosas que no recuerdo. Una es de los bitácoras, premios bitácoras, creo que estamos el 40. Ahí envió un Twitter Pedro Castiñeiras que nos decía, bueno, enviando la posición y pues nada, alentando a la gente a que nos votara. Podéis entrar en geocastaway.com/bitácoras o si no en el banner que está en la página web. Mi madre me comentaba que había votado, pero si no estás registrado en bitácoras, luego te aparece en blanco el formulario y no sabes dónde tienes que rellenarlo. Si ya estás registrado en bitácoras, se te rellena automáticamente. Pero si no, pues os vais a la parte de podcasters, donde pone mejor lo podcaster que pasa, o algo así. Lo que pasa es que creo que se puede votar varias veces. No, o sea, para ahí este año creo que no. Puedes votar a 5 diferentes. O sea, cada categoría puedes votar 5 blogs diferentes por categoría. Uh-huh. ¿Tú te refieres a si nos pueden votar en diferentes categorías? No, si nos pueden votar todos los días. No. Vaya, es un solo voto porque como te tienes que registrar, ahí quedas. Pero bueno, eso, si no sabéis dónde de las categorías, ahí vais a Podcaster. Está abajo del todo. La web. Es la última de... Hay dos columnas, la última a la izquierda, la de Podcaster, abajo. Sí, y ahí ponéis la URL en nuestra web y ya queda registrado ahí. Y nada, y lo otro que ibas a comentar era... Bueno, que Óscar fue a recoger el premio. Uh-huh. Dilo. Y nada, eso, que fue a recoger el premio, nos dieron un diplomita para eso, para el programa, y que nada, que estábamos muy contentos, muy orgullosos, que lo puedo compartir también con Marisa, que coincidió con Óscar allí, o Óscar con ella allí, con unas alumnas, que iba Marisa con unas alumnas, así que nada, que lo pasó muy bien y que nada, así que ya poco más, no tenemos tampoco tiempo para mucho más. No, la semana que viene es el mensual, ahí que nos cuente Óscar un poco más sobre el evento. Así que, bueno, lo dejamos aquí, que nos hemos pasado un poco de la media hora. Y nada, la semana que viene el mensual, así que ahí os esperamos. Adiós. Venga, adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.